Saludos al ancho mundo. Desde Buenos Aires, República Argentina. Aquí en los estudios de la nave de Osberg, enclavado en el centro de la capital, muy cerquita del obelisco. Esta es otra emisión de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Y el motor comienza rugiendo porque todavía tiene combustible de sobra después de haber visto a AC/DC este fin de semana pasado. O sea, toda la semana hicieron 2, 4, 6 de diciembre, tocaron y dejaron toda la magia presente, la magia del más puro rock and roll, flotando en esta ciudad que mucho lo necesitaba. Una presentación espectacular. Quien quiera leer los comentarios en la web de Requiem que hizo un servidor, tranquilamente puede tomarlo como referencia, pero eso significa que te lo perdiste. Entonces, solo te queda el consuelo de leer los comentarios y el ruido que hacen las bocas abiertas cuando quedan tratando de boquear aire, porque francamente ver a Angus haciendo todo su set y toda su demostración de poder absoluto, francamente te deja así. Una maravilla el show de River Plate. Yo fui al del viernes en particular. Me encantó, por supuesto. Lamentablemente tuvimos que soportar a una banda pésima como Las Pelotas antes de el momento crucial de AC/DC. Parece que no se aprenden las lecciones y se siguen poniendo bandas impresentables al frente de actos internacionales, que encima, bandas impresentables que no pueden encima competir ni en onda ni en calidad con otras cosas. Distinto, completamente distinto, el caso de Héroes del Asfalto, que es mucho más de lo nuestro. Pero bueno, yendo a AC/DC concretamente, un show fastuoso, una grabación del DVD aquí en Buenos Aires que ya venía anunciada y por lo tanto toda la carne al asador. Y por supuesto, un repertorio que ya conocíamos de antemano, porque pocas cosas se pueden cambiar en la gira cuando hay toda una parafernalia que rodea a cada tema, ¿no? Obviamente, si van a tocar Hell's Bells, la campana no se puede improvisar. Y si van a terminar como terminaron con For Those About to Rock, los cañones tienen que estar. Y si van a tocar War Machine, el video de War Machine en las pantallas tiene que estar acompañando. En realidad, una maravilla, le puso toda la pimienta a este fin de año particular del 2009. Y justamente no ha terminado el 2009, porque, tengan en cuenta, todavía nos queda Fear Factory en el Teatro de Flores, nos queda The Black Dahlia Murder en Asbury, también tocan en Rosario, nos queda Venom, también el Teatro de Flores el día 10, nos queda Haggard, una sorpresa muy bien recibida el próximo 16 de diciembre en Salta Capital y el 17 en el Teatro Colegiales. El 20 de diciembre toca Angra en el Teatro de Flores, va a ser el último show internacional del año. Y por supuesto ya hay muchas cosas anticipadas para el año que viene. Entre ellas, por supuesto, Dayside el próximo 15 de enero y el 21 de enero, no hay vacaciones para la Argentina este año, nada menos que Metallica. Luego se le suman Ice Earth, se le van a sumar Virgin Steel más adelante, Épica. Bueno, hay nombres que ya están anotados en la tabla, pero toda la expectativa para el año que viene, para el 2010, que esta vez tendrá que arrancar temprano como corresponde para compensar este 2009 que arrancó un tanto alicaído. Bueno, justamente tenemos esa cantidad de actos para ir soñando para el año que viene. Mientras tanto, amigos, la gente se mueve y abrimos el programa de hoy de El Noticiero de las Pampas con un anticipo de un compilado virtual que está preparando el sello Crystal Records, donde participan, entre otros, Roxy 77 con Ryan Roxy, el guitarrista de Alice Cooper, Esotérica de Inglaterra, Jack Mittelman de Suecia, Mark Ford, guitarrista de los Black Crowes, junto con un montón de artistas argentinos como Gadi Pampillón, De La Torre Alacrán, Martín Gilardi, Spiritual Sin, etcétera, etcétera. El tema que vamos a escuchar de anticipo es ni más ni menos que uno hecho por John Corabi. Lo tiene a John Corabi, Motley Crue, Union, etcétera, etcétera. Bueno, John Corabi con Ariel Belont haciendo Come Around, y así abrimos el noticiero de Las Pampas del día de hoy. Así es, señoras y señores, y de novedades se trata. El noticiero de Las Pampas tiene las suyas. ¿Y para qué anunciarlas yo si tengo al interesado, el caballero Emilio Souto de Skiltron, para contarnos en qué anda la banda? ¿Cómo va eso? Buenas, saludos a todos. Un gusto estar nuevamente acá en tu programa. Muy bien. Contame, ¿qué tienen como perspectiva? No hablamos desde que salió el disco a través de Don't Pay Music. Exacto. Que ahora se puede descargar libre y gratuitamente del sitio. Me vas a contar, supongo, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a esa decisión. Bueno, el disco lo editamos digitalmente un tiempo después que salió editado, claro, físicamente. Aquí lo tengo, mira, hace ruido. Porque justamente ahora se dio la propuesta esta de Don't Pay Music. Uh-huh. Y la idea básicamente detrás de todo esto es que, ya que el disco, cualquiera que se lo pueda bajar, que se lo quiera bajar, uh-huh, puede hacerlo, y no hay nada que podamos hacer para evitarlo, bueno, por lo menos vamos a tomar la iniciativa y ofrecerlo nosotros mismos. Claro. Y así poder tener como una especie de, entre comillas, control, sí, de la gente que se lo baja, para, bueno, tener una perspectiva de a dónde llega el disco, porque, bueno, en la página nos dejan los comentarios, en la página de Apple Music. Ajá. Hay una especie de libro de visitas y la gente ahí nos deja sus comentarios y, bueno, podemos saber si, a través de todo el mundo, desde dónde es bajado, la opinión de la gente y así no llega. Muy bien. ¿Y ahora qué hay de perspectiva? Porque, bueno, justamente todo esto te tiene que ayudar con las fechas y a tocar y una cosa y la otra. Y ahora está la oportunidad de grabar un DVD. Exactamente. A ver. Sí, vamos a aprovechar el show este sábado 12 de diciembre acá en Buenos Aires. Uh-huh. Vamos a estar haciendo un show en el cual vamos a, como vos bien dijiste, registrar las imágenes para un futuro proyecto de editarlo en DVD. Uh-huh. Que posiblemente venga en una edición conjunta con el nuevo disco que va a ser grabado en el verano. Ah, mirá vos. Y, o sea, el DVD sería como un bonus del disco próximo. Esa es la idea. Esa es la idea, editarlo conjuntamente, hacer una edición muy especial. Sí. Algo que no es tan habitual acá, por lo menos. Ajá. Y bueno, que sea la edición conjunta de un CD con un DVD, como para darle también el atractivo a la edición física, ¿no? Ajá. Que sea algo que no se puede bajar con facilidad, por lo menos. Bien. ¿Y algún testimonio de la venida de Martin Walker de la otra vez, por ejemplo? ¿Incluirá? No creo, estaría bueno, pero no creo, porque no fue grabado de una manera profesional ese show. Fue grabado como aficionadamente, como para tener el recuerdo de nosotros. Bueno, entonces tengo que preguntar, ¿para cuándo otro Pagan Fest? Bueno, estamos tratando de armar uno nuevamente para abril. Ajá. Todavía no es seguro, no creo que sea con actos internacionales esta vez. Uh-huh. Pero así no, lo importante es hacer un Pagan Fest. Tengan en cuenta igual que el programa está siendo grabado el Día de la Virgen, o sea que, ya que vamos a ir en contra de todo. Acá hay bastantes bandas, así que se puede armar un muy buen show. Ajá. Del género. Sí, está bien, es una buena idea. Así todo, igual esperemos que en el transcurso del año, no sé cuándo, podamos hacer nuevamente algún show con Martin. Bueno. La idea está, por lo menos. Muy bien, señores, ya saben, fecha, lugar, tirá de vuelta. Este sábado 12 de diciembre, en Capital Federal de la República Argentina, en el lugar se llama The Roxy Live, Niceto Vega 5542, 20 horas, Skiltron en vivo. Bueno, y ya saben, Inmaculada Concepción, Mis Pelotas, Rezar es Nada, Praying is Nothing, es lo que está sonando en este momento de Skiltron. We're talking on the stairs. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, estamos aquí en el Noticiero de las Pampas con un viejo amigo, ni más ni menos que el caballero Marcos Hermes, músico, artista y por supuesto fotógrafo, hablándonos en un castellano como a nosotros nos gusta, con dejos de portugués. ¿Cómo va eso, Marcos? Sí, muy bien, muy feliz por estar acá contigo y hace mucho tiempo que no nos encontramos. Y, tantos bueno, años. Muy, muy, muy bueno estar acá contigo y podemos disfrutar de ese país muy bueno, así que me encanta. Vamos a contar un poquito la historia, la anécdota también para que la gente esté al tanto. En algún momento fuimos a cubrir Rock in Rio el 2, el segundo. Sí, 91. 91. Y en ese momento, bueno, yo tenía una revista con unos amigos que se llamaba Madhouse y no teníamos fotos para... Teníamos una cámara de fotos, pero muy precaria. Y había en la puerta del hotel un personaje muy joven que quería entrar a conocer a los músicos. Estamos hablando de Megadeth, estamos hablando de Guns N' Roses. Queensryche. Bueno, Queensryche, Faith No More. Te acordás perfectamente. Por lo que, totalmente. Y le dijimos, bueno, si querés sacarnos unas fotos, estaría muy bien que vinías con nosotros y saqué la foto. Bueno, hicimos una amistad con eso. Sacó fotos y hoy en día te lo encontrás como nombre de algunas de las fotos musicales más famosas que se hacen en Brasil. Tal cual, uno de los principales fotógrafos brasileños. Quiero creer que no te llevamos por el mal camino. ¿Eh? Claro que no. Acá empecé mi vida como fotógrafo. Sí, seguro que yo tengo una relación hasta espiritual con Argentina. Por esto, sí, todo empezó ahí en 91 contigo y con Madhouse y con todo el grupo que estaba ahí. Claro. Que, no sé, yo tengo algo realmente especial por Argentina, por la música argentina, por la cultura y por la persona especialmente. Sí. Claro. Viniste a ver a ACDC además. Sí, sí, sí, sí, trabajé con ellos en Brasil, porque mi trabajo es la base de hacer fotos para tapas y proyectos visuales para el artista brasileño, pero ajá, también los festivales y los grandes nombres que tocan ahí. Trabajé reciente con Dylan, con Radiohead, con Iron Maiden, con ahora con Faith No More y Jane Addiction, y ahora ajá, cubriendo AC/DC para Billboard. Bueno, igualmente, por ejemplo, esto sale en España y sale también por mariscalrock.com. Con lo cual también participaste muchas veces en Kerrang y en Heavy Rock, sí, y demás, sí, mandando claro, fotos para Vicente y allá. Papo también. Sí, claro. Claro, totalmente. Te tengo que preguntar porque lo estamos grabando esto justo cuando fue el primer show de AC/DC. Yo todavía no fui a verlos, voy al próximo. ¿Qué tal estuvo? Espectacular. Es una clase de cómo se hace el rock de verdad, así rock simples, con pocas notas y así, con una actitud perfecta. Así, es una clase del mejor rock del mundo. Así que está, para mí, personalmente, es una banda que me encanta mucho, pero no solo por el gusto personal, pero para el mercado del rock y de la música, así, es una clase perfecta. Está bien, hay que aprovechar porque tal vez sea el último, no sé, los últimos shows con Brian Johnson. No sabemos todavía, pero así prometían. ¿Mm? Sí. Cuéntame cómo anda tu vida en la faceta musical. Después ya contaremos tranquilamente con un café de por medio el resto de tu vida, pero la parte musical, ¿cómo va? Sí, voy a hacer un resumen de todo. Sí. Así que estuve acá en 95, como tú sabes, tocando con mi banda vieja que se llamaba Dementia. Uh-huh. Y es una, era una banda que tocaba así una base como Metallica, Pantera, thrash metal, que me encanta y está en mi corazón. Y muchos años y pasaron, sí, toqué con muchas bandas, con muchas ondas distintas. Y hoy en día, ahora recién estoy tocando con una banda de Río que se llama Cabaret. Ajá. Que es una banda que ya tiene una estrada y ya es conocida en los festivales brasileños. Ya está, estamos haciendo el segundo disco. Recién grabé el disco con ellos ahí en Río, en un estudio del productor legendario Tom Capone, que hicimos Río hace 5 años. Uh-huh. Trabajó con la base de la buena música brasileña hoy, ese rock y la música brasileña. Y fue increíble grabar ahí porque la calidad de la grabación y el concepto se quedó espectacular. Si no, no es porque es un proyecto que yo estoy adentro de él, pero es un proyecto que ahora tiene la chancela de una producción clásica, es una producción increíble. Haciendo hard rock y más en ese estilo. Sí, son rock, es una mezcla de muchas cosas. Yo soy un tipo que soy del metal, entonces yo vengo con la influencia de Sabbath, de AC/DC y Motorhead. Por lo menos la batería sabemos que va a ser por ese lado. Sí, también, una cosa que estoy con, ¿cómo se dice en portugués? La pegada más fuerte, pero sin mucho... muchas viradas, mucha. La batería es como una base pesada para el restante de la banda, sí. Ajá. Pero creo que como AC/DC, una vez más como ejemplo, la música simple y la música recta, sí, es la mejor. Ajá. Cuanto más viejo yo me quedo, yo tengo más certeza que este es el camino. Este así es que el de hacer algo simple y pesado y bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar justamente lo de Cabaret, el tema que se llama... En portugués, sí, claro, es O Amor de Ninguém. O Amor de Ninguém, perfecto. Rock and roll. Correntezas y la solitud. Y continuamos con Marcos aquí compartiendo luego de esta presentación, porque esto es exclusivo realmente. Este es el tema definitivo, ¿no? Le faltan cosas. Sí, sí, este es un rough cut. Ajá. Es una primera mixaje del disco, ¿sí? Sí. Y acá es un privilegio para ustedes, porque es la primera vez que estamos tocando una canción afuera de Brasil. Y recién empezamos a tocar ahí. Entonces hay dos semanas que están tocando radios ahí, pero afuera de Brasil, la primera vez está tocando esa canción. Y después Doug Wimbish, bajista de Living Color, va a ser la master del disco. Es una banda que yo tengo un envolvimiento personal, así conozco a ellos y trabajo con ellos hace mucho tiempo. Le encantaron la banda. Ajá. Y quieren trabajar con nosotros, y entonces Doug Wimbish va a ser la master. Entonces es un privilegio estar trabajando con ellos también, así que hay leyendas de rock, son increíbles. Bueno, y con Dementia, ¿qué pasó al final? El disco sale después de tanto tiempo. Dementia es una banda que, como tú sabes, yo toqué 5 años ahí, una banda que la persona la conoce mucho, sí. Uh-huh. Pero paramos en 95 y todos son músicos profesionales, tocan en otra banda y tal. Uh-huh. Pero ahora vamos a sacar el disco por varias cuestiones, así que yo trabajo con tapa de disco, con diseño y tal, y soy fotógrafo, y entonces estoy haciendo toda la parte visual del disco, y vamos ahora a tocar de nuevo para grabar una canción nueva para poner el disco, la versión 2010, uh-huh, una canción que está en el disco, pero no vamos a sacar una versión nueva de esa canción. Estupendo, está bien. Y me mencionaste que Carlos va a estar. Sí, Carlos produció el disco. Ajá, Carlos produció, okay. Y hay una canción que grabamos en el disco, que es un bonus track, que se llama Fucking Cubes. Que es sobre la locura de tocar acá en Buenos Aires. Claro. Y la cerveza y esas historias. Claro, todo mal, la publicidad gratuita. Bueno, le mandas cuando lo veas a Carlos. Estamos hablando de Carlos López de Dorsal Atlántica. Sí, el cantante, bueno, es la cabeza de la banda. Sí. Claro, mándale un saludo grande. Sigue tocando él, sí, ¿no? Sí, sigue tocando con una banda que se llama Mustang. Ajá. Que es una banda así también con una onda rock, glam rock, una onda un poco Dave Bowie viejo. Así sí. Pero haciendo la performance loca de siempre, sí. Se va al solo, se saca la remera, se queda desnudo en el escenario. Así que, pero es un personaje y es un clásico del rock nacional. Totalmente. Sí. Inclusive ya tuvo sus tributos Dorsal Atlántica a lo largo de los años clásico, y todo. Clásico. Y total. Maravilla. Vuelvo un poco al tema de la fotografía, porque yo siempre me vengo maravillando ya desde la época en que nos enviabas las fotos y demás. Inclusive, bueno, hay alguna foto que yo quise utilizar así por terquedad personal a nivel, por ejemplo, la biografía que yo hice de Iron Maiden. Yo quería que saliera una foto de Marcos porque me parecía que espiritualmente tenía mucho más que ver que una foto cualquiera de otro fotógrafo. Sí, ¿no? Muchas gracias, sí, fue increíble tener la foto. Pero me encantaría preguntarte, ¿cuáles fueron las fotos, como a ti como fotógrafo, ¿no? ¿Cuáles fueron las fotos que más gusto te dio sacar, de qué artista? Yo tengo una relación muy distinta con cada trabajo que estoy haciendo, así que claro que para trabajar, por ejemplo, con un artista brasileño, que yo tengo que desenvolver la imagen de él, sí, que es un, por ejemplo, me llama y dice, vamos a hacer un disco nuevo y tenemos que hacer toda la pesquisa, buscar el camino, lo que hacer, bla, bla, bla, es una cosa, así que yo tengo que tener tiempo para hacer algo bueno, entender lo que pasa con la carrera de él y transformar esto en imagen. Claro, un tiempo para comprender y desarrollar la imagen del artista. Sí, y después es una cuestión de estar trabajando con un artista gringo, de fuera, un artista internacional, que viene del Brasil, y hay veces que solo quiere fotos de 3 canciones, ajá, hay veces que quiere fotos de todo el concierto, hay veces que me llama para hacer la foto y compran todo. Entonces hay la producción que quiere las imágenes, pero los artistas también quieren. Y hay condiciones que, por ejemplo, estoy grabando un DVD y me llaman para hacer la foto para un DVD. Esto es muy... Yo saqué más de 500 DVD en mi vida. Caramba. Entre CDs y DVD, yo pasé de los 500. Sí, entonces, sí, recién trabajé con, por ejemplo, hay un grupo que está fuera de rock, que es un grupo europeo que se llama Il Divo. Sí. Y me llamó y me dice 3 días antes de la presentación, sacamos fotos en Barcelona, se quedó una cagada y necesito de fotos buenas en Brasil. Me llamó y saqué la foto en San Pablo. De los tenores, estamos hablando. Sí, claro, claro. Sí. Y particularmente no me gusta, pero profesional tiene que ser. Pero y de las bandas así de rock y metal, sí. ¿cuál fue lo que la producción que más te gustó de las que hiciste? Puedo hacer una lista así enorme de cosas que me gusta, que me encantaron estar junto ahí, que por ejemplo Slayer, tuve haciendo un trabajo muy grande con Slayer. Ajá. Para Rolling Stone Magazine, número uno de Rolling Stone en Brasil. Ajá. Metallica también, Paul McCartney, Judas Priest, Iron Maiden, Page Plant, Led Zeppelin, que es una cosa que... Recién trabajé con Heaven and Hell. Soy fanático de Black Sabbath viejo, así, con Dio también. Entonces, fue un tipo que yo lo conocí, es una persona increíble, así. Hasta me quedé preocupado por la cuestión de la salud de él, recién, pero estamos como todos le gustan. Entonces, estoy pensando, mandando las mejores de la energía para él, porque es increíble. Y Rush, una banda que trabajé y también me encantó. Bueno, una lista. ¿Trabajaste con Rush? Ah, eso no fue sabía. Fue espectacular. Tengo que ver fotos de eso, no había visto fotos. Fue espectacular. Trabajé con... fueron... dos conciertos en San Pablo, un concierto en Río, donde grabaron un DVD. Sí. Me había olvidado que habían pasado por Brasil. Y también, bueno, este es mi trabajo. Si pueden mirar la página marcoshermes.com, y ahí hay muchas cosas de proyectos así. Recién, como te dije, estuve trabajando en un festival en San Pablo que se llama Maquinaria, donde tocó Nação Zumbi, que es una banda brasileña increíble, muy buena, que el guitarrista grabó con Max en Soulfly, el primer disco de Soulfly, guitarrista de Nação Zumbi, ¿tá? Nação Zumbi, Sepultura tocó después, que está en una fase en vivo increíble, así, musicalmente espectacular, es así, el nuevo baterista es muy bueno. Sí. Y Deftones, también fue muy bueno. Después Genesis Addiction y Faith No More. Cara. El segundo día fue Panic at the Disco y Evanescence. Bueno, de ser aquel muchacho que estaba con la cámara fuera del hotel a esto, ha pasado algún tiempo, realmente. Sí, con muchos años. Bueno, un gustazo siempre tenerte por aquí y más ahora con música nueva para ofrecer, nueva banda. Y con toda la polenta que te veo fantástico. Yo me imaginaba, digo... La última vez que estuviste aquí estabas con la Quilmes, con esto, con lo otro, que nos vimos ahora con una pinta terrible y con este nuevo pelo encima. Sin pelo, bueno, te lo ves parte se fueron. De la cosa. No, el único que mantiene el pelo acá soy yo, no, eso suerte ya lo tuya. Tengo claro, sí. Escuchamos un tema de Dementia para cerrar y un gran abrazo, Marco. Siempre es un gusto tenerte aquí. Sí, estoy muy feliz de estar acá. Antes de cerrar, quiero decir que The Cabaret va a grabar una canción en español para una canción que se llama Gloria. Sí. Y acá vamos a tocar por la primera vez. Así que estuve listo, te voy a mandar y va a ser especial. Sobre Dementia, vamos a escuchar una canción que se llama Clean Hands, que es la segunda canción del disco. El disco se llama Wreck. Y va a ser lanzado ahora final de primer semestre de 2010. También un adelanto especial para el noticiero de Las Pampas, entonces. Sí, mil claro, gracias, claro. Marcos. Ok, metal up your ass. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Esta noche se va a matar. Señores, señores, en el noticiero de Las Pampas siempre es un gusto recibir invitados, y más si son como estos. Los caballeros se van a presentar ellos mismos, por favor. ¿Qué tal? Cristian Bertoncelli, vocalista de Renacer. Hola, ¿qué tal? El Topo, bajista. Muy bien, ¿cómo va eso, che? Muy bien, por suerte. ¿Bullendo de proyectos? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, el motivo es que Cristian, que además es parte de Imperio, es decir, tiene las dos bandas, acaba de sacar uno de los discos, el de Renacer, Hijo del Viento, por Icarus, que aquí me enviaron gentilmente, y me vas a contar un poco de esto, porque primero, hubo un montón de cambios de firma, de fecha, de esto, de lo otro, y apareció. Así que ponenos, por favor. Hubo muchísimos cambios, sí. Ajá. En realidad es como que nosotros nos sentíamos como que estábamos medio perdidos. Sí. Medio dormidos también. Uh-huh. Viste que siempre pasa en alguna banda, después de muchos años, uno como que pierde un poquito el rumbo. Bueno, dijimos al topo, vamos a enchufarnos porque si no, no agarramos más la carretera. Así que bueno, y solucionamos los problemas que había, que fue básicamente cambiar de la base, digamos. Primero de músico. Ah, de músico, perdón. Y, sí. Y después, bueno, encontrar un sello, porque estábamos sin sello, estábamos haciendo todo por nuestra cuenta. Y bueno, Icarus ya nos venía insistiendo hace uno o dos años, así que bueno, hasta que nos decidimos, fuimos, hablamos con él y el mismo día que fuimos a hablar ya salimos con el contrato firmado, así que bueno. Ah, bueno, fue una cosa instantánea. Sí, sí, sí, sí. En realidad que como que tenía todo, estaba preparando nada más, tenía listo para firmar. Bueno, Hijo del Viento, evidentemente con toda la carga épica de la banda desde que comenzó hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que trae de especial? Porque esto habla de una renovación de energías y demás. Sí, así que también como también creo que la tapa también lo demuestra bastante, ¿viste? Hay una de Fénix, ¿verdad? De Fénix, otra vez, hacía rato ya un par de discos que no lo usábamos, rompiendo cadenas. Sí. Las cadenas que te digo que nos tenían así medio atados, dormidos. Ajá. Y bueno, fue básicamente eso, se renovó la banda, sello nuevo, que nos dio la posibilidad de hacer un disco como se debe hacer, con un buen presupuesto. Buen estudio, buen productor, y bueno, la banda estuvimos un año componiendo los temas, así que bueno, le dimos, o sea, hicimos el trabajo que hay que hacer. Está bien. Para los que necesiten ser puestos en antecedentes, bueno, Cristian, además de tener un largo background dentro de la escena local, también es cierto que tuvo en algún momento la oportunidad de salir con Imperio, con la otra banda. Y en el momento en que parecía que se comían el mundo, es como que decidieron parar y ahora volvieron con Imperio. Eso me tenés que contar un poco también. Sí, es bastante fácil. O sea, en realidad yo entré último. Ajá. Ahora en la nueva formación entré último. Sí. Mientras yo hacía mis cosas con Renacer, Gustavo, Gorosito. Sí. Bueno, él en silencio fue armando todo, consiguió músicos nuevos. Yo todo esto ni sabía, ¿no? Obviamente. Hasta consiguió los derechos del nombre. Ajá. Me pareció rarísimo también y bueno. Mirá vos, es difícil, ¿eh? Difícil, sí. ¿Debieron pelear contra la pizzería? Sí. Pero igual me ganan, porque cada vez que voy me ofrecen algo de comer y entregás lo que sea, claro. Y me ganan. Y bueno, y Gustavo se ocupó de armar todo y una vez que tuvo todo armado, vino varias veces a hablarme. Dos, tres veces dije que no. Un día fui a probar a ver qué onda y bueno. Y me dijo, vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa. Y ahora grabando discos. Y ahora estamos grabando un disco nuevo, sí, salió bien. Pero, te digo más, esta etapa, el que se hace cargo es Gustavo. Yo estoy como un cantante. Como un cantante, así, o sea, inclusive en las composiciones. No participé en nada. No participaste en nada. De este disco, nada. Bueno, vamos a develar el misterio. Ya estaba todo hecho en realidad. Estaba todo hecho, así que no me tomé el laburo de ponerme a cambiar cosas y demás. Si ya está todo hecho. Está bien, va a haber que preparar todo de cara al vivo, eso sí. Sí, sí, sí, por supuesto. No, eso está listo en realidad. Uh-huh. Es más, el disco está grabado. Así que bueno, hay que esperar hasta marzo, abril, que el año próximo, a que se edite. Está bien. Ahora lo vamos a comentar, pero primero me parece de rigor develar el misterio y escuchar cómo suena Hijo del Viento con el tema homónimo. Dale, ¿sí? Buenísimo. Va. Así suena Renacer, Hijo del Viento, tema y disco. ¿Qué fue este grabar este disco en particular para la banda? Y fue el digamos, para en realidad para, ya lo charlamos, es un paso adelante que hace mucho que no dábamos. A ver, amplia. Justamente eso, porque cuando nos veníamos, digamos, autoproduciendo, sí. No lográbamos un buen estudio, no lográbamos un buen audio. Y a lo que es el nivel de que hay en grabación y discos hoy en Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, y se notaba mucho. ¿Y acá tuvieron un oído externo? Y acá el productor artístico del disco es Emiliano Obregón. Ajá. Así que bueno, él se encargó de guiarnos y realmente nos hizo laburar mucho y nos hizo hacer cosas que nosotros, si bien las hicimos, no sabíamos cómo hacerlas. Ajá. Y él nos guió y la verdad que está buenísimo. Y la gente lo va a notar, yo sé que lo va a notar porque se nota que hay un cambio. Y es lo que queríamos, que con el disco nuevo haya, se note el cambio. Tanto de la formación como del sonido, como de la producción del disco. Uh-huh. Como los arreglos, los temas también. Sí, hablar de la libertad que tuvimos. Arrimá. No, te comentaba que sin hablar de la libertad que tuvimos, el tiempo que tuvimos para poder componer. Ah, está bien. O sea, siempre veníamos trabajando, che, hacemos un disco, bueno, ¿qué temas tenemos? Ninguno, vamos a grabar. Y así las cosas a veces salen a la apurada y así veníamos. También hay una apretada de tuercas en la gráfica, si no me equivoco. Justamente, o sea, ya pasamos, ahora, qué sé yo, la gráfica vino Icarus y dijo, bueno, este es el diseñador, él está a su disposición. Ajá, está bien. Bueno, yo no lo conocía, se llama Pablo Ruiz, el diseñador, y la verdad que un capo, y nos entendió la banda enseguida y laburó muy bien y súper rápido. Bien. Esa es la diferencia. La diferencia es que ahora tenemos, digamos, alguien que nos respalda. Entonces, uno con un respaldo puede hacer mejor las cosas. Está bien. Y quedan las manos libres, además, para pensar otras historias, crear. Y además, los músicos nos dedicamos a hacer la música. Está bien. Una vez quiere hacer todo y no se puede. Es lo que sueña todo músico, hacer exactamente, música. Exactamente. Y una vez quiere hacer todo y, bueno, ya aprendimos que no se puede hacer todo. Ajá. Y, bueno, entonces cada uno lo suyo. Bueno, te voy a preguntar por algo muy especial. Dale. ¿Qué es Bajel? Bajel es una... Sí, es una ópera rock de un amigo que está bastante loco, español. Ajá. Un amigo de Barcelona, que bueno, él no es músico. Ajá. Pero escribe. Sí. Tiene editados, él con el hermano, un par de libros muy buenos y qué sé yo. Y nos hicimos amigos así de que empezamos a intercambiar correo. Sí. Y me dijo, che, mira, estoy haciendo una ópera rock. En realidad, tengo escrita una ópera rock, necesito que le pongas música. Y que me ayudes con esto, y qué sé yo. Y estamos hablando de Daniel Parra, ¿no? Daniel Parra Martínez. Ajá. Y bueno, y me enganché. Le dije, bueno, dale, vamos a hacerlo. Y pedí ayuda a unos músicos acá, amigos locales. Sí. Y nos pusimos a armar los temas y nada. Y cuando nos hicimos la cuenta ya estaba todo armado y empezamos a grabar. Y invitamos más músicos. Hay muchos músicos más de España que de acá. Sí. A nivel vocalistas y demás. Ajá. A ver, tengo aquí anotados algunas. Está Oscar Sancho de Lujuria. Oscar Sancho. Iván Sencion de Jericó. David Latorre de Unknown. Antonio Montemayor de Leyenda. Rubén García de Heldar. Flor Neferro de Adagium. Bueno, tengo acá la lista. Dani G de Dark Zoom, ¿no? Que es un cantante amigo también allá español y gran vocalista. Tremendo vocalista. Pero es terrible porque es una gran conjunción de gente. Sí. Fue muy loco. Se tardó un año y medio en armar todo esto. Porque, bueno, casi todo fue por correo. Te mando el archivo, vuelvo el archivo. Y yo estuve en Barcelona en el 2007. Ajá. Fui para allá y, bueno, me grabé todas mis partes allá. Ah, ¿llegaste a grabarlo allá? Sí. Mirá sí. Vos, yo pensé que se habían mandado. No, cosas. Estuve en el 2007 que aproveché que fui a hacer, viste que yo también... Hace 17 años que vivo del tatuaje. Sí. Bueno, me salió la oportunidad. No es que tenés un tatuaje y pagan por verlo, sino que haces tatuajes. Exactamente. Claro, totalmente. Y estuve en Barcelona trabajando y de paso, bueno, aproveché y terminamos de grabar el disco y bueno. Está bien. Y ahora se consigue, básicamente salió editado en México. Y después se baja gratis de la página oficial. De la página oficial. ¿Sabes qué me llamó? Porque yo no llegué acá a través de Cristian Bertoncelli, sí, ni de Daniel Parra, sino que estaba leyendo unas cosas de Espronceda. Y había una referencia exactamente que iba a Bajel y decía que era una ópera rock, qué sé yo. Y cuando abro me encuentro con que era una ópera metal o ópera rock. Exactamente. Y me encuentro con el nombre de Cristian, me encuentro con el de Oscar, bueno, etcétera, etcétera. Una sorpresa. O sea que va de mares y vientos. Exactamente. Esto. Y es En enero, febrero se edita acá. Ajá. También en Argentina. Y ya están trabajando en la segunda parte. Ah, caramba, viene todo bien. Y yo estoy acá presentando la primera. Mira, justamente había anotado para pasar Atado a la Esperanza. Temazo. ¿Sí? Así conoce también la gente un poquito de Bajel, que repito, se puede descargar tranquilamente de la web de Bajel. No sé si tengo acá. Sí, bajelmetal.com. Exactamente, ahí está gratis para descargar, con librito inclusive, con las letras, con todo. Bueno. La historia. O sea que vos en particular tenés Bajel, que se va a editar ahora. Sí. Imperio, que editó Regreso Vivo, que ya lo pasamos, sí, que era el disco en vivo. Y ahora viene el nuevo, que tiene título ya, de Imperio. Latido América. Latido América, ¿todo junto? Todo junto. Todo junto. Y por supuesto, Hijo del Viento, que es lo que estamos presentando hoy aquí. ¿Es esa la idea? Por ahora es eso. Hay más, pero bueno, de a poquito vamos a ir. Está bien, está bien. Y a nivel Renacer en vivo durante el año, ¿qué tenemos? Y ahora se viene, bueno, justamente el sábado, este sábado que pasó, tocamos en San Miguel, que fue la última fecha del año. Lo próximo, arrancamos el 2010 tocando con Ice Heart. Sí. En el Teatro de Flores. Eso es el 9 de febrero. De febrero. Y de ahí en más, a partir de marzo, vamos a hacer básicamente toda una gira por el interior. Sí, porque ya en Buenos Aires hay, digamos, muchos shows internacionales, entonces hay que aprovechar a salir al interior y para poder seguir trabajando, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a hacer eso, que ya hace un año y medio que recorrí casi todo el país con Imperio, así que ahora lo voy a hacer lo mismo, pero con Renacer. Imperio quedará un poquito parado el 2010, ahora le toca el turno a Renacer y vamos a hacer toda una gira. Y estamos ahí ya armando de vuelta poder volver a México. Ajá. Nosotros estuvimos en el 2006 en México. Estuvimos 26 días, hicimos 11 shows. Impresionante. Sí, la verdad que sí, porque fuimos a hacer 3 y terminamos haciendo 11. Claro, bueno, se va sumando una vez que estás fue, en territorio. La verdad que fue increíble, sino no pensé que éramos, que, o sea, que se podía hacer tanto show, que la gente conocía los temas y demás. Fue muy lindo. Tengo que preguntarte, porque dio la casualidad que en los últimos tiempos en el noticiero pasaron algunos de los mejores vocalistas de la escena local. Bueno, vos no habías pasado todavía, pero ¿cómo te sentís posicionado en la escena local a nivel voces? Porque, sí, porque acá viene el tema. Cuando ya te empiezan a requerir de proyectos y demás, hubo una cosa de Tolkien dando vueltas hace un tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Cuando ya te empiezan a requerir mucho de proyectos, uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿qué soy yo dentro de la escena? ¿O cómo me siento frente a ella? ¿Cómo te sentís vos? ¿Sos un referente? Nunca lo ¿una pensé. Voz referencial? Deberías, ¿eh? Porque si nunca no, lo en pensé. Los otros reportajes... Y no solo eso, sino que también, o sea, en casa tengo... Yo soy fanático de coleccionar cosas y demás. Ajá. Y participo en un montón de discos. O sea, he invitado a un temita, sí, lo que sí. sea, pero... De varios discos, tanto de bandas mexicanas, españolas, estuve en Ecuador también. No sé. A mí me encanta. Me encanta que me inviten y me encanta hacerlo. Ahora también, por ejemplo, ahora me invitó Beto Vázquez. Sí. Y para el disco nuevo, oh, que va a ser en 2010, así que bueno, obviamente que dije que sí. Vas a figurar con Timo Tolk y otros grandes, buenísimo. ¿Ah, sí? Sí, yo te voy a avisar. Está bien. Bueno, no, está bárbaro, está bárbaro. No, a mí me gusta que me inviten y me gusta hacerlo. Trato de cumplir con todos. El que me invita, voy para adelante. Aparte porque me gusta de todo tipo de música, de todos los estilos. Entonces me gusta ir embarcándome en diferentes cosas. ¿Otros estilos dentro del metal u otros estilos en general? En general. ¿Pero tenés algunas otras colaboraciones que están así fuera del metal? Por ahora, no, sí, canté dos temas de folclore, pero no, todavía no fueron editados. Vamos a ver si... Ah, mira. Con un amigo, sí. Ajá. Si Dios quiere, el 2010 se va... Está el folclore bien. También es una cosa que empecé a descubrir ahora. Es que estos últimos años descubrí cosas viejas del rock que yo no conocía. Ajá. Por intermedio de las bandas actuales que hacen covers. Digo, a ver, ¿qué es esto? Y por ejemplo, descubrí y me hice súper mil fanático. Te voy a costar la banda y vas a decir, pero... ¿Qué me estaba hablando? Una banda de hace 30 años. ¿Cómo la conoces? No la conocía. Chornit, por ejemplo. Ah, mira vos. Foreigner. Sí. Y eso es lo que estoy escuchando ahora. Mira vos. Interesante. Ahora, estoy en esa etapa, ¿entendés? Redescubriendo música antigua. Uh-huh. Que la verdad que me voló la cabeza. Pero te ves haciendo, por ejemplo, covers de Wheels in the Sky. Me encantaría. O Waze, me encantaría. O... Lo que estoy haciendo ahora es... bueno, iba a ser para el año que viene, pero te lo cuento ahora. Estoy haciendo un disco solista. Sí. Muy en esa onda, en la onda hard rock y cosas de Journey, Rainbow, que son las cosas que más me gustan a mí, Waxnight. Anótame ya. Esas manos. Y lo tengo casi listo, me faltan grabar algunas voces. Ajá. Y bueno, hice todo con músicos amigos. Sí. Que tienen un estudio, bueno, estamos grabando ahí. Charlie Jardina, que es un bajista extraordinario, de otro palo, del rock. Capaz que lo conocés, él toca siempre cuando viene Eric Martin a Argentina, él es el bajista. Sí, sí, sí, sí, lo ubico, sí. Bueno, es compositor, arreglador, músico excelente y tiene un oído especial. Estoy grabando el disco con él, con Leandro Bordizelli, que también graba, tiene su estudio y tocó un par de discos con Mafia y demás, banda Mafia. Y bueno, y con un guitarrista, Emiliano Ortiz, que es un pequeño Blackmore escondido en los pagos de San Miguel. Lo rescaté. Mirá vos, discutía la otra vez con un amigo mío, no discutía, hablaba bien al respecto de que parece que hay como una barrera difícil de franquear para los vocalistas de metal cuando se meten en el territorio del AOR, de la balada pura y demás. ¿Vos sentís que hay algo así? Sí. Lo que pasa es que una vez que la cruzaste, yo creo que después no querés volver. A mí me pasa eso. Bien. A mí me pasa eso, me encantó. Empecé a descubrir un montón de cosas que a veces uno no conocía porque decía, esta banda me suena muy blandita, pero no. No. Empezás a descubrir cosas. Yo creo también que pasa por etapas, está pasando uno. Claro. ¿No? Con la edad. No, y seguro, yo a los 17 años era. Escuchaba Venom y Destruction y todo lo demás era una porquería. Claro. Y a los 19, 20 era Halloween y nada más que Halloween. Y bueno, uno va sumando influencias y descubriendo cosas. Está bien, válido, válido. Y va. Está bien, está bien. Yo estoy en esa etapa ahora. No, está bien. Además, con esto de que te van llamando, tiene que ver mucho el tema de lo que las coloraturas que le vas agregando a la voz. ¿Cuál? O sea, Blaze Bailey me dijo a mí alguna vez, mira, te llaman por dos razones. Una, porque cantás bien. Y otra, porque sos un gran compañero para tomar cerveza. Claro. Entonces, es preferible que te llamen por la primera razón y no por la segunda, siempre. La segunda, ¿no? Acá Fernando Pascota, muy bien que lo llamaron por la segunda, bien. No, esas cosas pasan. Y bueno, así que estamos ahí. Y bueno, y tratando siempre de mechar influencias, ¿viste? Y demás. En el disco nuevo de Renacer, sí. Hay mucha influencia de hard rock también. Ajá, noté. Es un disco. En Bienvenidos al Show, por ejemplo, hay. Sí, una... ese es más rockero, pero también hay también influencias más para el hard rock europeo. Ajá. O cosas. Hay. Puedes decir para el lado de Fair Warning, Soul Doctor, para ese lado. Por ejemplo, exactamente. El mismo Jorn, los discos solistas de Jorn son impresionantes. Y son melódicos y pesados a la vez. Totalmente. Y esto fue también lo que quisimos encarar. Gotthard, por ejemplo, es una banda que me está partiendo la cabeza. Y fuimos, cuando fuimos al estudio, le llevamos todos esos discos que te nombré, se los llevamos a Milano y dijimos, bueno, queremos ir para este lado. Está bien. Claro. En sonido, ¿no? Obviamente. No. Pero, en sonido e intento de. En arreglos y demás. Entonces, bueno, él también se ocupó de hacernos trabajar para ese lado. Y se nota el cambio. ¿Contemplaron la posibilidad arreglos. De meter más teclados y más, eventualmente y demás? Sí, pero este que queríamos que sea. Hay muy cosas muy pequeñas. Hay muchas sutiles, cosas, sí. Arreglo. Sí, no. Pero es un disco más orientado a la guitarra y a la melodía en sí. Cambiamos la afinación también de la banda. Claro. Ahora suena más pesada y bueno, es lo que queríamos. Queríamos que la gente tenga el disco nuevo y no te caiga un cambio. Bien. En todo sentido. Bueno, tres entonces en total son los temas. Arrancamos antes del bloque con El Inmortal de Imperio. Escuchamos recién Renacer, Hijo del Viento y vamos con Bajel, Atado a la Esperanza. Los tres proyectos tienen la voz de Cristian Bertoncelli, que, como decía, han pasado grandes vocalistas de la escena local. En estos últimos tiempos también pasó él y pasó Fernando de Renacer como para testimoniar la salida de Hijo del Viento. Che, avísame con lo del solista ya. Sí, eso va a estar... Sí, ya ahora que me pusiste los dientes largos con eso, viste, tampoco lo dejes ahí. Lo tienes que... De ringtone lo tienes. No, sí, es un... creo que va a ser raro para el que... Ajá. A mí me sonó muy raro también. Lo escucho en casa y lo voy grabando y todo y me suena rarísimo porque hasta es otro tipo de forma de cantar, de entonaciones diferentes, otros matices. Y la verdad que estoy como muy ansioso porque salga porque quiero ver la reacción de la gente. Está bien. Calculo que a todo le va a sonar rarísimo como me suena a mí. Pero bueno, vamos a ver. Está bien, por lo menos que no tenga bordes dentados por si te lo tiran. Exactamente. Y cosas no lastimen. Yo calculo que lo más heavy metal me lo van a querer bailar, básicamente. No creas, sí, no creas. Tenés razón. Yo creo que ahora cada vez es como que están todos más ávidos de escuchar cualquier cosa. No, además hay un oído preparado a lo largo de muchos años y un gran cantante siempre se respeta dentro de lo que es el género. Yo lo tengo por experiencia, ¿viste eso? O sea, se podrán cuestionar las canciones que se cantan, pero un tipo que canta bien, la otra vez, te voy a contar, tuvimos aquí con el Mariscal, con Jaff y demás. Sí. Y Jaff acababa de poner una canción de Nino Bravo. Yo esperaba, me va a llover el balde de puteadas. No, todo el mundo. Nino, un grande, por ejemplo, esa voz, qué maravilla. Bueno, pero el repertorio no tiene mucho que ver con lo nuestro, ¿no? En casa se ríen porque van a mi casa y ven en mi colección de DVDs en vivo a Nino Bravo. Me dice, ¿qué sos, loco? Y no, ¿cómo loco? No, por favor. ¿Escuchaste cantar? ¿Escuchaste la banda por que tenía favor, atrás? Claro. Nino Bravo, por ejemplo, fue uno de los cantantes que me hizo descubrir el Fernando. Ah, mira vos. Hace ya muchos años. Yo con él nos conocimos hace muchos años. Uh-huh. Y que lo escuchamos en esa época. Y qué sé yo, en el disco nuevo de Imperio. Sí, era chiquito. En el disco nuevo Imperio se van a encontrar con un tema de José Feliciano. Ah, mira vos, bueno. Sí, se bueno, hay que. Hay es, claro. Pero bueno, sí. El que se toma el tiempo de escuchar y escuchar lo cómo cantaban esos monos. Sí, sí. La sí, estructura sí, que tenían atrás musicalmente, bueno, ahí quizás. Ahí se comprende todo. Ahí se comprende la cosa. Y bueno, y tal vez se pueda hacer algún tema más pesado de aquellos, porque había, inclusive en lo melódico hay cosas muy, muy interesantes para incorporar muy y buenas, eventualmente sí, se puede hacer. Es verdad. No, mira, justamente te daba el ejemplo de Jaffy Cartas Amarillas de la vez pasada, que lo grabó ahora hace muy poquito. ¿Lo grabó él? Lo grabó él, sí. Sí, echale un vistazo a los anteriores noticieros de La Pampas. Sí. Además, muy, muy complicada toda la parte de subidas y bajadas, ¿viste? Que sí, tiene esa es canción. Vos sabés que generalmente la gran mayoría de los temas interpretados en Nino Bravo eran muy complicados de cantar. Sí, no era una cosa sencilla. Parecían, si uno lo escucha y dice. Parece sencillita porque el tipo toca el caño que tiene, lógico. Exactamente. No, te pones a hacerlo en la ducha y vas a ver que no. Tal cual. De hecho, yo siempre me pregunto cómo hacía el tipo para cantar en la ducha. Porque agarraba un Noelia y temblaba el edificio, ¿viste? Sí, tal cual. Bueno, dejamos de delirar, vamos con el tema de Bajel. Cristian, Fernando, muchísimas gracias por estar hoy presentes en el noticiero de Las Pampas y por favor, tenerme al tanto. Sí, siga tranquilo. Muchas gracias a vos por el espacio. Un saludo a todos. ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, hoy presentamos un registro en vivo, ni más ni menos que Templarios, una banda de La Plata que comenzó en el 2004 bajo el nombre de Edad Media y hacían hard rock y cada vez se han ido yendo más hacia el lado progresivo. Ustedes van a escuchar próximamente, aquí en el noticiero, esta banda integrada por Mauricio D'Amato en voz, Sergio D'Amato en guitarra, Andrés Grifo en bajo, Teresa Murad en teclados y David Bali en batería. Esto fue registrado el 19 de septiembre de 2009 en 565 de La Plata como soporte de Orcas. Templarios nos ofrece en el día de hoy el tema Creencias y suena así. Buenas noches, nosotros somos Templarios y así dice, loco. Gracias. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Nada más por hoy, señoras y señores. Esto ha sido todo y... ¿Te pareció poco? Francamente, para el próximo programa tenemos mucho más y ya lo estamos preparando y seguramente vamos a tener caña, caña y más caña. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en el... Noticiero de las Pampas Argentinas. Los dejo con un gran abrazo y con muchas ganas de rockear. Grande Angus, ¿eh? ¿Qué imagen nos diste? Grande Brian, grande Cliff, grande Phil, grande Malcolm. Realmente nos dieron algo que no se puede comprar ni con dineros ni se puede describir con palabras. Que las campanas del infierno nos acompañen. Chao.